Buenas tardes, nos encontramos en la Coordinación de Salud y Protección Estudiantil, anteriormente conocida como la Coordinación de Protección y Desarrollo Estudiantil, o PEDE, de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, y queremos conversar con la profesora Milady Pulido sobre los planes y jornadas de salud que se organizan a través de esta coordinación, la cual forma parte de los beneficios y de las características principales de las escuelas bolivarianas. Hola, profe. Gracias por concedernos este espacio. Comencemos explicándole a nuestros oyentes de qué se encarga la protección estudiantil. La Coordinación de Salud Protección Estudiantil de la Escuela Juan Antonio Román Valecillos se encarga de cumplir y hacer cumplir las políticas educativas emanadas del Ministerio de Poder Popular para la Educación, Zona Educativa Táchira, en virtud de las fortalezas y necesidades que presenta nuestro plantel, en unión a las comunidades que hacen vida. Por otra parte, la Coordinación de Salud Protección Estudiantil se encarga de ejecutar acciones preventivas, asistenciales, así como ejecutar acciones a través de promoción, difusión, formación, actualización y organización con la participación de la población estudiantil, que son nuestros niños y niñas, y la comunidad en general, así como la participación de los entes privados y públicos, siempre enfocados en prevalecer los deberes y derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué metas se han planteado en cuanto a programas de salud y prevención de enfermedades para este nuevo año escolar? El centro y objetivo fundamental son los niños, niñas y adolescentes de nuestro plantel, ya que a ellos nos debemos. En cuanto a protección, salud, alimentación, bienestar, la parte psicoemocional, social, prevaleciendo la educación laica y la aplicación de los acuerdos de convivencia, apegados a las leyes, el cual todos debemos cumplir, en especial los padres representantes, pues son quienes siembran valores desde el hogar a la escuela. ¿Cómo ha sido la integración de la comunidad en estas jornadas de salud? La integración de las comunidades en nuestro plantel es muy activa y participativa, ya que se benefician toda la población estudiantil, las familias, las comunidades que hacen vida. Y allí prevalece la integración, participación, y es donde observamos la ejecución y los avances. Y a través de esos avances es donde nosotros hacemos la difusión, gracias a la coordinación de recursos para el aprendizaje, pues todos trabajamos en equipo, bendito Dios. Muchas gracias a la profesora Milady, coordinadora de Salud y Protección Estudiantil. Muy importante toda la información que compartió con nosotros. Estaremos atentos para cubrir todas las actividades que se llevaron a cabo. Reportó para ustedes Valeria Arias para el noticiero interactivo Valecillos en Onda de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, en San Cristóbal, Estado Táchira.